Buenas tardes, el programa, esto es Radio Cucaracha, Radio Libre en Oviedo, en Asturias, y estamos en la FM, 107.35 o 3, bueno, y si nos quieres escuchar por internet es www.radiocuca.org. Este es el programa El Music y El Music, mejor dicho, sí. Y el hoy el tema va sobre inmigración y racismo. Y como hace dos sábados y tal. Entonces, bien a cuento, porque hoy hubo una manifestación. Sí, bueno, este radio, estamos en Radio Cucaracha, en El Músico. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Decía, ya hace dos sábados, tuvimos el primer programa de una serie de programas que vamos. ¿El sábado pasado? Bueno, el sábado pasado no pudimos. Hacía viento. Y fue la broma. Mi hermano jorobó la CPU. Una vez derribósele una torreta de esas, y claro, afectábale a la fase de él, y jodió todo la CPU, todo el equipo, tuvo que comprar otro. Entonces, claro, con lo del temporal, pues nos entró canguelo. Somos humanos. Bueno, pues como vos iba diciendo, pues hace dos sábados hablábamos sobre la más que nada hablamos sobre la criminalización de la inmigración y tal, por unos sectores mínimos de la sociedad, pero poderosos, como son los políticos, los medios de comunicación generales, o sea, y poderosos, y también jueces, policía, o sea, tienen todos a querer criminalizar con estadísticas y de todo, solo que les falla la estadística. Ya vamos, resultó pues un programa como es de estadísticas, pues un programa un poco monótono y tal, pero hoy queremos dar un giro al programa y pues meternos en el meollo de la cuestión de lo que significa la ley de extranjerías: expulsiones, torturas en los centros de internamiento, que todo hay que decirlo, y para eso estamos, porque somos los voceros de populares del pueblo y para... Y bueno, pues hoy hubo una manifa pues a la una de la tarde, partía de la estación de Renfe de Oviedo. Yo en mi caso, pues mi novia es guineana y no tiene papeles, y no quería, porque estoy moviendo eso, no quería participar en la, por gusto iba a la manifestación, pero hablélo todo ayer con ella y ella pues ni eso, tiene miedo, lógico, y bueno, porque pues ya le cae una multa por pillaron la hace poco en la Felguera y le metieron una multa, tuvo detenido por ir por la calle, ¿no? Por ir por la calle. Bueno, pues tuvo una noche retenida o detenida, esto, y en la Felguera, en la comisaría de la Felguera o de Sama del Angreo, bueno, lo que y entonces pues resulta que ya tiene miedo, tiene una multa y la próxima vez hay un expediente de expulsión. Yo por esto pues no quiero, eso, no fui, y el compañero tampoco fue, desconocemos como la asistencia que hubo, me imagino que bastante, pero no puedo confirmar. Nosotros no fuimos en el TNO, fue porque entre otras cosas esta plataforma que convocaba la manifestación no nos invitó, no nos invitó ni siquiera a participar en la plataforma misma, ¿no? Y bueno, nos pilló el toro, por decirlo así, sabíamos con muy poco tiempo de antelación, y bueno, la asamblea de ayer pues decidió que para ir pocos y mal ajuntados, porque no, que nos parecía mal que una plataforma en la que está todo Dios metido pues no se haya tenido la delicadeza, la cortesía de por lo menos invitarnos a participar en la plataforma al momento que se formó, o invitarnos a participar en la manifestación en este momento, ¿no? Donde estamos, pues lo saben pues los que forman esa plataforma, muchas organizaciones de las que ahí están, y entonces pues por eso no asistimos, ¿no? Bueno, y entonces queremos, lo que sí, difundir el panfleto, léelo, porque sí nos parece muy interesante el comunicado y de ahí pues nuestra aportación. Bueno, sí. Pues el comunicado dice así: ninguna expulsión desde Asturias, no a la ley de extranjería. Manifestación. En el capote rojo este, ¿no? Vale. A Falou lo detuvieron al bajarse del tren que le traía a casa de su trabajo. Ibrahim y Modou fueron atrapados por la policía mientras se dedicaban a la venta ambulante. Olana había bajado a llamar por teléfono a su familia en Nigeria, desde la cabina del barrio. Niwane caminaba hacia la mezquita cuando le identificaron. Abdel y Fatou paseaban por la ciudad. No iban a ningún sitio, pero acabaron, como el resto, en un centro de internamiento de extranjeros. Todas estas personas y varias decenas más fueron detenidas en Oviedo, Gijón y otras poblaciones de Asturias, tan solo en el mes de enero, por el único motivo de que no tienen papeles. A Envalle, cuando el día siguiente le comunicaron en el juzgado que iba a ser enviado al centro de internamiento de Aluche, Madrid, los policías le arrastraron por el suelo, pues se había tirado y no paraba de llorar. Olana no lloraba, probablemente no supo a dónde la llevaban, pues solo llevaba un mes en Asturias y no comprendía el castellano. Tampoco se entendía con el traductor que compareció en comisaría. Niwane llamó a su profesor de castellano desde el centro de internamiento de Aluche, además de transmitir su ansiedad por si era finalmente expulsado. Pedía que alguien acudiese a visitarle para llevarle un cepillo de dientes, pues había sido detenido y enviado a Madrid sin nada, y allí tampoco le facilitaban ni ropa ni útiles básicos de aseo personal. Una cubana quiso romper, una mañana soy lobo cruel. Ay, quiere vivir libre o morir, sí, quiere vivir libre o morir, libre o morir. Ay, sí, ay, sí. Vieron sus huesos y el triste hogar, triste hogar, triste hogar, hasta los besos le dan pesar, le dan pesar, le dan pesar. Vieron sus huesos y el triste hogar, triste, triste hogar, el triste hogar, hasta los besos le dan pesar, le dan pesar, le dan pesar, le dan pesar. Por la tarde cruzó, por la tarde cruzó las campiñas de miel, las campiñas de miel, en los bosques entró, en los bosques entró, desnudita de pies, desnudita de pies, desnudita de pies, desnudita de pies, desnudita de pies. Ay, quiere vivir libre o morir, ay, quiere vivir libre o morir, libre o morir. Ay, sí, ay, sí. El puro ambiente respira ya, la dicha siempre siente la libertad. Ay, pobre esclava, lo que sufrió, lo que sufrió en la casita con su amo y señor. El puro ambiente respira ya, la dicha siempre se va, la libertad. Ay, pobre esclava, lo que sufrió, lo que sufrió en la casita con su amo el señor. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Por qué motivos se repiten un día tras otro ¿Por qué motivo se repiten un día tras otro detenciones de inmigrantes sin papeles en Asturias? La población inmigrante es muy poco numerosa, así que nadie puede hablar de avalancha. No llega a las 50.000 personas. Son ellas quienes realizan muchos trabajos que la población autóctona rechaza. Son ellas quienes compensan, aunque sea parcialmente, la sangría demográfica de Asturias debido al envejecimiento poblacional y a la emigración de la gente joven. Asturias es la comunidad autónoma con menor porcentaje de población activa, 51%, y mayor tasa de dependencia. Solo la llegada de jóvenes inmigrantes y los hijos e hijas de mujeres latinoamericanas, africanas, asiáticas o de Europa del Este evita que las cifras sean aún más escandalosas. El Instituto Nacional de Estadística dice en su último estudio que Asturias perderá de aquí a 10 años un 5% de su población. ¿Qué hace la policía con las personas detenidas? Espera, ahora. ¿Qué hace la policía con las personas detenidas? En Valle, Olana, Ibrahim, Modou, Enguane, Abdel, Fatou y muchos otros inmigrantes han pasado varias noches en los calabozos de las comisarías asturianas. Los testimonios de maltrato psicológico y de condiciones humillantes son numerosos. Luego han sido enviados a un centro de internamiento, CIE, para realizar los trámites para su expulsión. La nueva reforma de la ley de extranjería ha ampliado el plazo de encierro en los CIEs de 40 a 60 días. En ese periodo permanecerán en unos centros que son peores que una cárcel, a pesar de no haber cometido delitos. Dos informes de reciente publicación, uno realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y otro por el Ferrocarril Clandestino, Sor Racismo Madrid y Médicos del Mundo, relatan como en esos centros hay celdas de aislamiento, maltratos y torturas policiales y condiciones de vida insalubres que provocan, entre otras cosas, un elevado número de abortos, pues también encierran a mujeres embarazadas. Si alguien quiere viajar desde Asturias a ver un interno en el CIE de Aluche, hará 900 kilómetros para que le dejen entrar tras varias horas de espera, 5 minutos. ¿Cuál es el motivo de este ensañamiento de la delegación de gobierno contra las personas inmigrantes? Es importante recordar que a muchas de las personas detenidas las trajeron las autoridades españolas a la península desde Canarias y luego las abandonaron en cualquier ciudad sin papeles y sin medios de supervivencia. Ahora las encierran por no tener papeles. Algunas las expulsarán a su país y además prohibirán su entrada en España por 3 más años. Pero a la mayoría las volverán a soltar cuando termine su periodo máximo de internamiento. Y vuelta a empezar la lucha clandestina por la supervivencia. En realidad, estas detenciones son ejemplarizantes. Son una forma de meter miedo a toda la población inmigrante, que se ve obligada a aceptar cualquier condición laboral, en el mercado legal o en la economía sumergida, debido a esa inseguridad jurídica y social. Los políticos, ante casos como el de Vic, se llenan la boca de palabras vacías y mentirosas. Dicen defender los derechos humanos de todas las personas, pero ordenan perseguir, detener y maltratar a la población inmigrante. Dicen que ayudan a los países pobres, pero muchos de los inmigrantes que están hoy aquí han venido por el expolio que empresas españolas y europeas están haciendo de sus países. Dicen que hay que arrimar el hombro para superar la crisis, pero utilizan la crisis para recortar derechos de toda la población y para culpabilizar a los inmigrantes. Si quieres escuchar otras... Dijiste que me querías, con qué calor lo afirmabas. Y en tanto que lo decías, y en tanto que lo decías, por eso en otros ojos ya me miraba. Cuando se posa tu mano en quiero rosa ni estrella. ¿Dónde estará pintada? Puede quedarte con él, puede quedarte con ella, morito, para otras pobres enamoradas. Amor que tiene dos caras, lo paga caro después. Si delante se enmascara, pronto descubre el revés. No temo tu jugarreta para llegar al final. Quítate ya la careta, que no es todo carnaval. De la cara que te vi, no me quedé con ninguna. Ven amor de nuevo a mí, cuando solo tenga una. Y dijiste que me querías, que tal lo la firmaba. Y en tanto que lo decía, en tanto que lo decía, morito, en otros ojos ya te miraba. Cuando se posa tu mano en el temblor de la mía, lo paso de tu verano es como un soplo de lluvia fría. No quiero rosa, ay, ni estrella. Si donde estará pintada, puede quedarte con él, puede quedarte con ella, morito, para otras pobres enamoradas, para otras pobres enamoradas. Morito, morito, morito, morito. Construyendo muros. La reforma de la Loesis. El 26 de noviembre fue aprobada la cuarta reforma a la ley de extranjería. Fue el gobierno de Aznar en el 2000. Quien creara esta ley racista y discriminatoria en sí misma, ya que divide a los ciudadanos en dos categorías, autóctonos e inmigrantes. La diferencia entre los derechos de unos y otros da un salto cualitativo con esta nueva reforma, que niega derechos fundamentales e invisibiliza aún más al colectivo de personas no documentadas. Ampliando el tiempo de detención en los centros de internamiento, pone en riesgo de irregularidad sobrevenida, pérdida de los permisos de residencia y trabajo al no poder renovarlos por no cumplir los draconianos requisitos impuestos a personas que lleva más de 5 años residiendo legalmente en el país. Dificulta el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a vivir en familia, el derecho a vivienda y a la educación. Mantiene la apertura de expedientes de expulsión a las víctimas de violencia de género y aumenta las penas por infracciones, definiendo como infracciones multables con hasta 10.000 euros a comportamientos solidarios. Este nuevo ataque a los derechos humanos de todas las personas, que ya se ha definido como la berlusconización de España, ha sido perpetrado por un gobierno mal llamado de izquierda, con el apoyo de los nacionalismos conservadores catalán y canario, que compran y venden así sus favores, eligiendo para ello el actual momento de crisis económica. Así se transmite a la población el mensaje de que crisis e inmigración están unidas, encontrando una cabeza de turco y fraccionando aún más la sociedad. El gobierno parece haber olvidado los datos que ellos mismos difundían en el 2006 a través de la Oficina Económica. Thank you. el colectivo inmigrante ha mantenido la economía de este país ocupando los trabajos que abandonábamos los españoles y españolas, los más precarios, peligrosos y peor pagados. Han frenado el decrecimiento poblacional y la despoblación de muchas regiones. Las mujeres inmigrantes han asumido las cargas familiares que agobiaban a las españolas porque los españoles no las comparten. En resumen, han construido nuestras casas, recogido nuestras cosechas, cuidado de nuestras criaturas, enfermos y enfermas y mayores. Han vuelto a dar vida a las calles de nuestros pueblos, nos han asegurado las pensiones y las prestaciones sociales y sobre todo nos ofrecen futuro, riqueza y diversidad cultural en esta sociedad monolítica de pensamiento único y globalización neoliberal. Nosotros y nosotras las occidentales estimamos sus recursos, destruimos sus ecosistemas, apoyamos gobiernos corruptos y genocidas con nuestro silencio e indiferencia. Usamos nuestros portátiles, móviles o coches sin preguntarnos cómo y dónde han sido fabricados, de dónde vienen las materias primas y cuánta sangre han costado. El colonialismo, el neocolonialismo, el capitalismo y la globalización neoliberal son las causas de las migraciones políticas, económicas y ambientales generalizadas que vivimos. Migrar no es un delito, delitos son las causas que provocan estas migraciones, que más allá del hecho natural que suponen, se convierten en nuestros días en la única esperanza de supervivencia. Los europeos y europeas, los occidentales, en este mundo en crisis y desde nuestra fortaleza consumista, somos culpables por mirar a otro lado, cada vez que chocan sus cadáveres contra nuestros muros, cada vez que son explotados y explotadas ellos y ellas y su tierra, aprovechándonos de su desesperación. Con la reforma de esta ley hay que sentir aún más vergüenza de nuestra historia y de nuestro presente y más miedo de nuestro futuro. Unos parecen dispuestos a levantar fronteras en los países, las instituciones, los derechos, las costumbres, las cabezas, y los otros y las otras parece que seguimos mirando a otro lado, ¿o no? Para hacer Resumen de los cambios en la LOES. Algunas mejoras. Mejor. Entrada de organizaciones sociales en CIE, centros de internamiento de extranjeros. Eliminación de la posibilidad de suspensión del plazo de internamiento en caso de habeas corpus o solicitud de asilo. Regulación de la documentación de las mujeres víctimas de violencia de género. Derechos de asociación, sindicación y huelga, reconocidos en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. No aplicación de la SNE, Situación Nacional de Empleo, al cónyuge e hijos reagrupados en edad laboral. Aspectos preocupantes. Esfuerzo de integración certificado por las comunidades autónomas, en especial los idiomas oficiales. Requisito similar a los contratos de integración que propone la derecha. Derecho a la educación y a la vivienda reconocidos en igualdad de condiciones con la población autóctona, solo aquellos inmigrantes denominados de larga duración. Otros aspectos se dejan en manos de las comunidades autónomas, quienes regularán las condiciones de acceso a estos derechos. Todo esto a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a universalizarlos. Ampliación plazo internamiento en CIE de 30 a 60 días. Recordamos que estos centros carecen de las más mínimas garantías legales. A diferencia de las cárceles, no cuentan con regulación alguna ni tribunal de vigilancia penitenciaria, por lo que todos los derechos de las personas allí recluidas se ven suspendidos. Mujeres víctimas de violencia de género, se les abrirá expediente de expulsión en el caso de no tener una sentencia judicial que demuestre los malos tratos sufridos. Reagrupación familiar, limitada a los residentes de larga duración, con más de 5 años de residencia legal en el país. Posibilidad de aplicación SNE, Situación Nacional de Empleo, al arraigo, única posibilidad de regularización de las personas indocumentadas. Desaparición de la residencia permanente, sustituida por la de larga duración, que tendrá los mismos requisitos que las renovaciones temporales para mantenerse, es decir, la obligación de haber cotizado durante un periodo obligatorio y disponer de un contrato de la misma duración del permiso que se solicita. Así solo se tendrán en cuenta los contratos indefinidos, si el reglamento que desarrolle la ley no lo remedia. Asunción de la tutela MENAS, menores extranjeros no acompañados, por ONGs y comunidades autónomas. Aumento de infracciones y aparición de nuevas infracciones ligadas a comportamientos solidarios. Consentir empadronamiento a domicilio no habitual. Limitación de la posibilidad de inscribirse en el padrón municipal a los residentes legales, con lo que solo estos tendrán derecho a tener tarjeta sanitaria y al acceso a servicios sociales básicos, además de imposibilitar su regularización a través de la figura del arraigo, que exige estar inscrito en el padrón municipal con una antigüedad de 3 años para poder acogerse al supuesto de arraigo social. Yeden du tudo te dunga last the foot jibina ndi foota e pili foot nadiara mokomina kwati egunya lila nadiara mokomina kwati egunya. Do you know last the foot, given in the foot, a pity foot? Nadia Mokomina, what a guinea. Nadia Mokomina, what a guinea. adundi era mokomina kedidi era boni barela Senegal no di not den mi en vive a little colo mi gara pe little tamper lady men ni golane leñol men gol ha gre men yara yeso maulana jaja Limbani, Mimi Jolo, Yolam Jamsa, and the Arab Mimi Jolo, Yamu, what you fall in under tomorrow? Allah, what you baba, Samba, what you baba. Bueno, pues como no va a dar tiempo a que leamos lo que teníamos previsto. Ya volveremos sobre la cuestión en otro programa. Pues vamos a tratar así un poco de la cuestión de la inmigración aquí en Asturias, y bueno, aquí el compañero afecta ahí de una manera particular y directa por la cuestión de la compañera con la que está enrollada. Y entonces ahora, por lo visto, tienen ahí un litigio, ¿no? Un litigio, bueno, una especie de, está intentando plantear para que ella pueda tener la nacionalidad española, pues resulta que es angoleña, ¿no? Angolana. No, guineana. Guineana. Y entonces, que era provincia española hasta el 69. En el 69 dejó de ser española. Pero esta mujer, pues, nació un año antes. Entonces, pues, es nacida española. Y entonces quiere que le reconozcan esa cuestión, ¿no? Entonces está planteando la cuestión. Claro, para ello, pues tiene que pedir una serie de documentos a Guinea, con lo cual la cosa, pues bueno, se complica, ¿no? Todo eso cuesta dinero allí, pues les mafias que controlen la cuestión de la judicatura y los registros oficiales, pues piden la astilla, ¿no?, para sacar aquello adelante, y un documento que aquí te lo dan gratuito, pues allí te cuesta unas pelas. Vamos, una... El certificado de nacimiento que vi el otro día, que le falta un sello por validar. Le falta un sello por validar en licitaciones en Madrid, en el Ministerio, que ese no hay problema, porque ese es gratuito, el sello. Pues le costó en Guinea 100 euros. O sea, simplemente por tener que pagarle allí a un maromo, ¿no?, para que te facilite una cosa que allí será gratuita también oficialmente, me imagino, pero que vamos, que la corrupción está instalada en si son 60.000 francos guineanos. Y vamos, y tienes que apoquinar por tal. Y por otro lado, pues la complicación que tiene, que prácticamente no puede estar en la calle, porque cuando sale a buscarse la vida, pues a hacer determinados trabajos de, yo qué sé, peluquería o cosas por el estilo, sale de casa y en el camino la pueden pillar, como le sucedió en la Felguera, y simplemente por ser ilegal, si alguien puede ser ilegal por no tener unos papeles que le acrediten como español oficialmente por cualquiera de las cuestiones o asimilado, pues te puede caer una multa gubernativa, ¿no?, como me parece que le cayó de 350 euros, y claro, y no puede volver a repetir, total que tiene que estar medio enclaustrada hasta que le vuelva hasta que pueda resolver la cuestión esta de la necesidad. Esta es factible que por esa causa le dean la nacionalidad, o sea, que por ser Guinea, provincia española. Sí, porque, por ejemplo, la abogada que nos va a llevar esto, pues hace muchos de casos de saharauis. ¿Y entonces, el Sahara que era? Como también por la cuestión de que antes era provincia española, sí, ¿no? El río Muni. Era dos provincias que era Sidi Ifni y el Sáhara, eran las más pobres, y después provincias ricas africanas españolas era la región autónoma de Guinea Ecuatorial, Guinea Española, que eran dos provincias, Fernando Po y Río Muni. Yo sí me les tenía que aprender en la escuela yo cuando era. Sí. Fíjate tú, lo que tenía que aprender. Sí, pero eso, ahí está la documentación en la ONU y todo, porque claro, Franco, la resolución es del 29 de julio de 1959, donde se reconoce, y eso a altas instancias internacionales, en la ONU hay documentación. ¿Documentación de qué? De la constitución de la región y de las provincias españolas en Guinea. Esto es... no, no de la independencia, sino de ellas como provincias españolas. Como provincias españolas. Después, en el 69, por supuesto, la ONU hay el eso de declaración de república e independencia. ¿Y qué te digo? Y entonces, o sea, simplemente por el hecho de haber nacido en una provincia española, tú tienes que tener el reconocimiento, eres español. Sí, español. Que tuvieras un año o no cuando dejó de ser española, que tú naciste español. Sí. Y ese simple hecho, para que te lo puedan reconocer, tienes que estar dando más vueltas que el tebeo. Sí, antes, hace años, pues igual ya directamente te daban el DNI. Lo solicitabas en la comisaría, te daban el DNI, pero ahora tiene que, pues, un juez del registro, juez de registro, que sea el que eso, y hay que abrir un expediente de reconocimiento de nacionalidad, de origen. ¿Y ella cómo lo lleva particularmente? Pues fatal. Tiene hijas allí y está separado, tiene cuatro hijas y dos nietos, que como me dice a mí, tú cuando nos casemos vas a tener seis hijos. Ya, pero la cuestión está de no poder salir mucho a la calle, de... pues enclaustrada en casa, como va a estar. ¿Y qué te digo? Y cuando sale por ahí contigo, nunca ha tenido problema, ¿no? No, el problema es cuando va sola, claro. Claro. O sea, cuando ven, yo creo que la policía, pues a una persona blanca, porque hay que decirlo, sí, por el color de la piel, sí, porque pues cuando ven a una persona blanca con una chica guineana, pues entonces no se imagina, pues no, que tienen papeles o qué tal, y que alguien puede, pues, recriminarles o puede pararles los pies. O sea, que hay una digamos, una caza del emigrante, como también nos mostraba aquí el comunicado de Ruta contra el Racismo, y porque una serie de casos que aquí nos ponía, ¿no? Una caza del emigrante, no aquellos que están ya ejerciendo, digamos, no sé, labores que se consideran ilegales, como el top manta o yo qué sé, o si los hay cercanos al trapicheo, que no sé si lo hay, tampoco quiero decir, pero que vamos, que simplemente por el color de la piel te ven y te entran, y si canta y éxito policial que hemos tenido, ¿no? Sí, no, es más que hay muchos también muchos ecuatorianos que les entra la policía. Y eso que los ecuatorianos es el colectivo más amplio que hay aquí en Asturias, y ahí pues parece ser que la policía no se mete tanto con ellos. Espera, y que digo que menos mal que le cayó una multa, menos mal que no la mandaron a un centro de internamiento de estos, sí, un 6 de estos, que bueno, que es la... La primera vez, pues es la sanción administrativa. Ya. Hay una, aparte de todas estas cosas que denuncia el comunicado este de Ruta contra el Racismo, hay otra serie de cosas. Por ejemplo, aquí mismo, al lado de la radio, un poco para arriba, al lado de la iglesia de San Pedro, ahí todavía una cancha de cemento que tenía dos porterías y estaba vallada, y ahí van a jugar mayormente gente inmigrante de claro. Diversas etnias y de tal, ¿no? Y disfrutaban ahí de puta madre, los sábados y domingos estaban sin molestar a nadie, porque a nadie molestaban, pelotas que no salían de aquello porque estaba aquello vallado, y simplemente porque se reunían ahí. Supongo que habrá sido cuestión del maricón que gobierna esta ciudad, pues les quita todo aquello, quita las porterías, quita las valles y tal, y pone allí unas cosas para jugar al tres en raya y al castro o al cascayo, y ahora los que se quieran reunir y ir a jugar tienen que ir a jugar ahí abajo al Milán, a casa de Dios, cuando la mayoría de ellos viven aquí en Ciudad Naranco y en Vallovín, y era un sitio de concentración ahí. joder, que no estaban ahí por la noche ni siquiera, o aunque estuvieran por la noche, si pasa a ver si están haciendo algo, delinquiendo, pues actúa, pero si se están simplemente divirtiendo, joder, pues van y les quitan el sitio y mandan ahí una cosa que no utiliza ni Dios, porque a quién Dios se le va a ocurrir ir a jugar allí al tres en raya con personas, o al casquillo, que tampoco van los guajes. Yo aquello lo veo siempre vacío, y antes se veía vitalidad, se veía vida allí, joder, en un sitio que hay un parque público, coño. Público, y, sí. Y nada, marginados al aire, o sea, pero ¿de qué van esto? Esto ya, para gente que no llegue ilegal ni nada, simplemente que tiene una etnia diferente a la nuestra. A la nuestra. Y no se pueden reunir, ni, hombre, por favor, ni jugar ni divertirse. Sí, sí. Y en sitios que están establecidos para ellos, que no es que hayan tomado un prado o un espacio por ahí y se hayan puesto a jugar al balón, coño. Y cosas de estas, pues vamos, que la autoridad no solamente es la represión policial, sino también de otras instituciones, como la del ayuntamiento, lamentablemente aquí en Oviedo, por lo menos. Bueno, yo también quería que el oyente, o la oyente, y la oyente, pues aquellos que tuvieron que sufrir la emigración en los años 60 hiciesen un ejercicio de memoria histórica, más bien los que les tocó, no Suiza, que siempre trató a los españoles muy bien, pero sí en Alemania con la y Bélgica con las razias policiales que hacían de noche, con la represión policial, que hagan un ejercicio de memoria histórica, porque es muy gratuito decir el inmigrantes que vayan a su país. Ya, bueno, la cuestión de la migración, ya sabes lo que las posturas políticas que hay al respecto de eso, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento volveremos sobre esta cuestión, y tratando de que haya gente pues de implicada directamente en el asunto, que nos pueda contar sus experiencias, sus sentimientos al respecto. Vamos a despedirnos con un poco de música. Hasta la semana que entra. Buenos Aires de mi vida, América herida, te mando esta flor, bebiéndome el mate amargo, marcado en un tango de bufa y charol. Buenos Aires, Mar del Plata, te canta mi corazón, que anda loco por el mundo como el vagabundo que perdió el amor. Me llaman sudaca, soy latino che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebaja como al Corte Inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. Valiente drama, carne de cabaret, lamiendo el plato como el perrito fiel. Manda merengue, garufa de salón, marcando el paso, perdiendo el corazón. La madre patria, menudo cuento che, qué panorama, que usted lo pase bien. De milonguero, sin documentación, por esos mundos, vendiendo el culebrón. Cantando el tango como una religión, de un solo trago se bebe el corazón. Por eso no comprendo yo, por eso me avergüenzo, considerando lo que España pasó. Me llaman sudaca, soy latino che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebaja como el Corte Inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. Me llaman sudaca, soy latino che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebaja como el Corte Inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. Solo aquella mitad contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien